bien loco, es tanto que yo me aterro. El doctor Alfredo Parra lo escribió desde su encierro. El mundo del internet, de ricos y testaferros, donde es lo mismo matar un ser humano que a un perro. Sube el aceite y la harina, que a mi gente campesina pa' nada le alcanza el sueldo. Solo nos queda seguir, porque si es caro vivir, más caro cuesta el entierro. El mundo sigue girando y los años transcurriendo, mientras piensan asombrados que yo les estoy mintiendo, que soy un amarillista y enemigo del gobierno, y es la realidad del mundo lo que yo estoy describiendo. Las leyes de Carlos Marx, palabra me dan igual que las leyes del imperio. La izquierda ni la derecha, me da mi para la arepa, lo dejo claro y en serio. Están de moda y creciendo, y el delincuente esa gente se termina descubriendo. Mientras que el juez y el fiscal bien caro se están vendiendo, yo creo que las profecías todas se fueron cumpliendo. Mientras que unos cuellos blancos, dueño de empresas y bancos, se ríen del que está sufriendo. Esto es para preocuparse y de la silla pararse, lo que hoy en día estamos viendo. Atentado terrorista ya en el Oriente Medio, santos y falsos se reúnen para exponer sus criterios. Un hombre mata a su esposa que descubren adulterio. Terremotos y tsunamis sacuden el hemisferio. Se muere en el hospital adulto por falta real para pagar el remedio. Bajo el ojo indiferente el médico irreverente, y no hay quien pague el sepelio. Escribiendo, porque el tiempo tiene prisa, esto es cayendo y corriendo. Se fugaron unos pranes junto con varios internos, y las potencias de uranio hoy se están enriqueciendo. Para la destrucción masiva, no importa el precio ni el IVA, y se respeta con B. Se incrementa la maldad y se adora a Satanás, y se ignora el evangelio. Se legaliza el aborto, miles de niños muriendo, y la desviación de sexo al planeta corrompiendo. La droga y el narcotráfico generan gran dividendos, por mucho que sea ilegal, hay millones consumiendo. Y las predicciones mayas de nuevo vienen y fallan con su engaño y su misterio. Si el cura es homosexual, ¿qué más se puede esperar? Como desgracia del pueblo. Ser feliz con lo poquito que tengo, con el lápiz y el papel, mientras unos van yo vengo. El político no es gente, es amargo cual ajenjo. Lo que él necesita ofrece allá el que le va creyendo. Si lo quiere conocer, tan solo dele poder y lo termina escupiendo. El mismo que lo abrazó y mucha gente lo vio allá en su plato comiendo. No se salva ni un marciano de la guerra con su estruendo. Y mientras el Vaticano al Papa va despidiendo, yo espero no me censuren por lo que estoy escribiendo, porque yo conozco el lío en el que me estoy metiendo. Aquí o en el Ecuador, en China o en Nueva York, tenemos que estar de acuerdo. Empecemos por cambiar y escoger dónde habitar entre el cielo y el infierno.